vencer. La fuerza de Dios está dentro de tu ser. Tú puedes el cielo alcanzar si crees. Cree que ningún mortal ya nació con fuerza sobrenatural. Nuestros sueños debemos de construir, es cruzando toda meta, derribando fortalezas, conquistando lo imposible. Que está